Yo estaba haciendo una tesis en la Facultad de Humanidades, como ustedes dijeron, yo soy sociólogo. El tema general de la tesis era, bueno, reconstruir las características del proceso de radicalización y la llegada a los sectores populares, ¿no? Y sobre todo, digamos, el objeto de que tomé para avanzar en esa temática fue cómo fue la trayectoria de la juventud peronista en la ciudad de La Plata. Exactamente. Porque de alguna manera la juventud peronista tuvo una trayectoria que la llevó a la radicalización, y el contexto o el ambiente donde ese proceso más avanzó fue en los barrios, ¿no? Sobre todo a partir del 72, cuando la juventud peronista se articula a través de una nueva forma organizativa con Montoneros. Es decir, yo estudio más la juventud peronista que Montoneros, que la organización Montoneros, ¿no? Bien. Y esta investigación te llevó a entrevistar a López en su casa, en Los Hornos. Claro. Como parte de la investigación, yo empecé a reconstruir la vida en las unidades básicas de la ciudad de La Plata. Todas más o menos estaban en la periferia de la ciudad, y en cada unidad básica había un grupo de base, que se llamaba así, que estaba integrado por militantes más o menos orgánicos o aspirantes a serlos de Montoneros y nativos del barrio, ¿no? Gente que vivía en el barrio. Entonces, justamente, López era parte de ese... No era directamente miembro del grupo de base, pero era lo que se llamaba un allegado, la figura... Un vecino activo, digamos. Un vecino vinculado a la unidad básica, ¿no? Fueron distintas formas que fue tomando la militancia en esos momentos, ¿no? Uh-huh. Entonces López participaba activamente de esa, en este caso, una unidad básica de Los Hornos, ¿no? Horacio, y en esa entrevista, ¿de qué manera López recuperaba esa historia? Es decir, ¿qué recuerdos tenía de ese momento? ¿Qué es lo que destacaba de su militancia? ¿Lo recordaba como un buen momento? Era, bueno, claro, sí. ¿Cómo lo tomaba? Todo el proceso de la militancia de López y en general de las unidades básicas que yo analicé estuvo, digamos, marcado como por dos grandes etapas, una etapa de auge y una etapa como de retracción. Uh-huh. López arranca en la etapa de auge, y la etapa de auge fue efectivamente una etapa de auge, ¿no? De gran expresividad, gran activismo, y López participó activamente de todo eso, sobre todo López en su carácter de albañil, claro. Participó en distintas actividades de mejoras de la infraestructura barrial. También él se dedicó a hacer, entrenaba a los niños que se llegaban a la unidad básica, el entrenador de fútbol de los chiquitos. Lo que después sucedió es que hubo una retracción, sobre todo de la militancia vinculada a los allegados, cuando se empezó a vislumbrar, empezó a quedar más claro el enfrentamiento, digamos, entre la cúpula Montonero y el peronismo. López era peronista, se asumía peronista, digamos, tenía un peronismo crítico, vamos a decir así. Pero el avance, digamos, del enfrentamiento entre Montoneros y Perón hizo que ese tipo de militancia, con mucha identidad peronista, dejara de activarse. Pero toda la primera etapa para él fue una etapa, un legado prácticamente para él, ¿no? El recuerdo sobre los encuentros con los jóvenes estudiantes, al que él admiraba mucho y con los cuales estableció una relación personal y afectiva muy, pero muy intensa, de admiración en un punto y de crítica en el sentido de que hasta cierto nivel él pensaba que los chicos tenían cierta inmadurez política, según más o menos así me lo planteó. Tenían todo ese idealismo, ese desprendimiento, digamos así, por la militancia, pero en un punto mostraban como cierta inmadurez, según la caracterización que López hacía, ¿no? Horacio, ¿qué tal? Facundo te saluda. Te hago una pregunta que tiene que ver: ¿qué sucedió con vos cuando te enteraste que había un desaparecido en los juicios de lesa humanidad contra Chicolás, y que ese desaparecido justamente era Jorge Julio López, a quien vos habías estado entrevistando y habías conocido y habías compartido una tarde con él en su propia casa? ¿Qué sensaciones te cruzaron a vos por tu cuerpo, por tu mente, básicamente, sí, con semejante noticia? Mirá, yo cuando analicé este proceso, también en ese momento hubo, como les contaba recién, un avance represivo, ¿no? Ya en julio del 74 empezaron a ver los primeros asesinatos que involucraron a militantes barriales, ¿no? Por lo menos dos o tres militantes barriales de las características de López fueron asesinados en julio del 74 a través de los grupos paramilitares que estaban operando a nivel de los barrios, ¿no? Con la idea, obviamente, de generar un repliegue generalizado, digamos, ¿no? Claro. Yo, inmediatamente cuando López desaparece por segunda vez, asocié esa metodología, digamos, del año, en julio 64, a esta, uh-huh. En el sentido de que se buscaba generar retracción, en este caso, en los testigos por los juicios, ¿no? Claro. En este caso contra López, ¿no? Asocié rápidamente esa metodología, ¿no? Con aquella del 74. Después todos sabemos que la metodología represiva fue mucho mayor y mucho más sistemática, pero tuvo un primer momento con esas características, ¿no? Atacar a la gente que estaba allí en el barrio y retraer ese activismo, ¿no? Y a propósito de eso, Horacio, ¿notabas cuando lo entrevistabas a él que veía alguna continuidad en ese aparato represivo del Estado, o lo daba ya como por un pasado completamente ya durísimo y oscuro, pero que había sido superado, o se dejaba entrever que existía la posibilidad de que esas fuerzas represivas funcionen, como estás mencionando vos, casi de igual manera que allá por los años comienzo, principios de los años 70? Sí, él... sí, en ese sentido probablemente él creía que muchos o algunos podían estar funcionando, o algo podía haber seguido funcionando. De todas maneras me parece que, pienso yo, ¿no?, que a él lo tomó desprevenido, ¿no? Y algunos testimonios dicen que él confiadamente fue con alguien que se lo llevó, ¿no? Sí. Aunque eso tampoco se sabe concretamente. Él podía suponer que ese accionar podía tener réplicas actuales, ¿no? Como en esos años. Pero él era un tipo franco, confiado, abierto, por lo menos en sus declaraciones, y en las cosas que pensaba y que sentía, ¿no? No tenía una prevención en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí. Eso también creo que acaso le haya jugado en contra, no lo sé. Uh-huh. ¿No? Horacio, para poder consultar parte de esta entrevista que vos le hiciste a López, si no tenemos mal entendido, hay una parte publicada en el libro, sí. Los días sin López. Claro, en el libro de Luciana Rosende y Werner Pertot, Los días sin López, ahí los chicos, los autores, hicieron una síntesis en algunas de las partes de la entrevista. Creo que está lo más sustancial, uh-huh. de la entrevista en el libro. Y aparte está, digamos, armado para que se lea bien y rápidamente. Si no, la entrevista está... en el Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades, acá en La Plata, en un archivo oral que funciona ahí, que es parte del proyecto de investigación del grupo nuestro que estudia la militancia del 70. Muy bien. O sea, como parte de ese proyecto de investigación hay un archivo oral donde hay diferentes entrevistas, entre ellas la de Julio López. Muy bien. Y está para consulta, digamos, ¿no? Y espero que todas estas cosas ayuden a poner en primer plano el problema de la desaparición de la desaparición en democracia de López, ¿no?